Este Colón botea. Sí. Sí. Vamos a colgar. Vamos a colgar, los todos son culpables. Nos vamos a colgar, sí. Beijing, te queda ancho el jean. Además, en tu jean y el yang hay más yang que jean. En fin, tu reloj está fat de pin. Vaya se va la pin. Beijing, te queda ancho el jean. Además, en tu jean y el yang hay más yang que jean. En fin, tu reloj está fat de pin. Váyase pa' la pinza. Si no te creas, cosita con la tea. Que te vamos a merendar con un empleal. Esto es pa' los que pagan me desean. Ahí le va otro tema de tarea. Viva, viva, escriba y lea. Esa lengua está que ni con cloro se blanquea. Mira él, tu tiempo en que lo emplea. Refresca ese calor porque no te veranea. Bola en pila, lola, pasa pila, chola, la cola, coge, no afloje, rata, recoge la cola, un par de loops del Fruity Loops, ya estuvo pa'l estudio, cojo, con los ojos rojos, los mocos, se arrojo, flow, no floco, ay, matoco, con leo, coque, yo no recoco, sobra, las cobras cobran, llobran, ya si toco, yo no podrá, están en quiebra, esto engancha más que la piedra, no hagan sombra, como el B, me voy de rimas, mientras muchos van de compra, mi contra con trabajo, haces un tra con trama tonta, ahí, formas tremendo foco, loco, porque te respondan, tu estilo se fue al boli, tu boli se encasquilló, soy más pesado que la poliflow de polizar de po. Saque blow, quite blow, que se exploy como un blow. Te caerán encima mil rimas, menos te tro. Que esto está más pro de lo que tú te imaginas. Bla bla bla bla bla bla, hablando ese bla bla bla. Elimina, camina y supera estos textos que ofrezco. Sofreco, relaja en baraca, cuaca y en la raja. No te eches más fresco que a un protesto. No paro tu faro fundo. No me confundo ni me hundo, zumbo mensajes profundos. Punto, este no es tu asunto. Tu inmunda escritura pesta. Recógete esta rúa, rúa, 2000 la siesta. Dore mi sin escue, más respet, HP, copé, esto mucho me chepa, tu quinqué. No me rasco ni embarazo, me fajo, rasgo, tarima, no cuajo, cero, relajo, carajo, sigo abajo en la esquina. Mensaje pa' los virus que andan por ahí regao. Ando con el café, ah, actualizado. Mario, tú no te mereces nada. Un regalito nunca está de más. Tú sabes que en un 2x3 me pongo en 3 y 2. Que 2 más 3 son 5 y 5 menos 3 son 2. Que 2 y 10 son 12 y 12 menos 4 es 8. Y eso es lo que yo te hago cuando el micro agarro socio. Tú sabes que en un 2x3 me pongo en 3 y 2. Que 2 más 3 son 5 y 5 menos 3 son 2. Que 2 y 10 son 12 y 12 menos 4 es 8. Y eso es lo que yo te hago cuando el micro agarro socio. Miguel. Algo que decirle a esta gente. Sí, explícalo. A ti como que se te olvida darte un rowing. ¿Cuál es la talla tuya, what it came from me? Te veo desde hace time haciéndote crazy. Díselo. Toca tu mute que tú eres un mupe, baby. A ti como que se te olvida darte un rowing. ¿Cuál es la talla tuya, what it came from me? Te veo desde hace time haciéndote crazy. Toca tu mute que tú eres un mupe, baby. Papi, a tu hora cada hora, que no hay puerta que no se abra. Y herida que no se cierre cuando se habla. Con la poesía del corazón. Son un paquete de tracking hecho más que clara. La 26 musa, otra maqueta más. Espero que lo hayas disfrutado. La aldea, la aldea. Eso no vea más nunca. Poesía y corazón. Cojones, poesía y corazón. Respeto.